Lincha. Lincha, un movimiento sensual. Lincha, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una Lincha. Para bailar esto es una Lincha. Para gozar esto es una Lincha. Para menear esto es una Lincha. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Suavecito para abajo.